Colombina y los fierros olvidan las promesas de amor eterno, pero tu recuerdo sigue en mí y no te puedo olvidar. Era una noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines. Un beso ardiente de la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con horas solas lloré la muerte de mi tío. Más el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi Lucio. Una nueva estrella surge en el firmamento radial, Antares, en el 1650 de su dial, la emisora de la familia, la radio de Pilar. La bodega de Bórbore, Vinoteca. Descubra un lugar diferente con más de 400 metros cuadrados dedicados al vino. 1.200 etiquetas de 100 bodegas. Regalos, accesorios, degustaciones, exposiciones, charlas con especialistas. La bodega de Bórbore, Avenida Mosconi 3654, Devoto, Capital Federal. Teléfono 011-4504-2425. www.labodegadeborbore.com.ar. Tarjetas de crédito, teléfono 4504-2425. La bodega de Bórbore. Que dulce habló la vida. Lo mejor de Villa Urquiza está en Lorenz Joyas. 35 años de la mejor calidad al menor precio. Olazábal 5222, Capital Federal. Teléfonos 4522-1471 y 4522-4942. www.lorenzjoyas.com.ar. La misericordia obtiene de Dios paz y bendición. Hágase amigo de la obra del padre Mario Pantaleo. Educación en todos los niveles. Ayuda física, psicológica y espiritual. Acércate a Ruta 3, kilómetro 31, González Catán, o a Avenida Santa Fe, 2161, planta baja, en Capital Federal. Teléfonos 02202-430306 y 02202-424700. Dios bendecirá tu ayuda. Es una propuesta de AM 1650. Antares, la emisora de la familia. Mm. Marcelo Saldaña, gasista matriculado. Instalaciones de agua, cloacas, mantenimiento domiciliario y obras. Celular 011 15 57 10 6689. Teléfono fijo 0230 442 0175. Mail marcelo-salda@hotmail.com del Pilar. Estudio Jurídico Gómez y Asociados. Laboral, sucesiones, familia, comercial. Más de 50 años al servicio del cliente y de la justicia. En pleno corazón de tribunales. Teléfono 011-4372-8763. Antares, formación y no solo información. AM 1650. Grande es tu cumbre, mazorca de la mar, el metal de tu voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. El programa distinto para una hinchada distinta a las demás. La número uno. Auspicia nuestro programa Barney Propiedades, Pizzería José, Quality, Farmacia La Elena, Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, Tedesco Propiedades, Photoshow. Bienvenidos a Racing Sport. Toda la actualidad de nuestro querido Racing en un programa distinto, para una hinchada distinta a las demás. La número uno, en la conducción, Pablo Margolis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y arrancamos con un golazo de Racing. Brasil, que golazo, como dice aquel separador, relatado por Fede Tedesco, como siempre, con toda el alma, con toda la estación Racing, que lo tiene siempre a flor de piel. Un golazo de Paul, ¿no? Un triunfo que no se esperaba tanto por cómo se dando el partido, un triunfo que fue disfrutado por la verdadera gente de Racing, festejado, como aquel partido ante Vélez, ¿no? Tal vez inesperado, tal vez sobre la hora. Con Vélez que jugó me parece un poco mejor, ¿no? Se ve un poco más ordenado el equipo que este partido ante Argentinos Juniors, pero valieron tres importantísimos como esto, que son otros tres puntos muy importantes, ¿no? Como dije antes, festejado por verdaderos hinchas de Racing, vale la aclaración. Hay gente que por ahí no lo disfruta tanto, no sé por qué, o sí sé por qué, pero me parece que cuando van a Racing hay que disfrutarlo. Los hinchas de Racing queremos lo mejor para el club, lo mejor para el club es que gane el equipo, es que estén todos unidos, es que tiremos para el mismo lado. Son frases que decimos siempre, son frases más actuales que nunca, ¿no? Y esperemos que siga así, ¿no? Estos últimos partidos, se ve el partido ante Quilmes, luego River, Central de local, gol de Cruz de visitante, Racing está prácticamente salvado de todo, no hay que hacer números, pero prácticamente ya estaría salvado, esperar demasiados resultados en contra para que no sea así. Entonces queremos olvidarnos totalmente, tenemos un triunfo el sábado, pero vamos a hablar de lo que pasó ante Argentino, de lo que se viene, y en un ratito una nota interesante, ¿no? Un saludo cortito de acá de la mesa, y vamos a una tarde después para escuchar a un jugador de la academia. ¿Qué tal, Fede? Hola, Pablo, gracias, te pasé a saludarlo. Muy contento con el triunfo de Racing, bueno, es un otro día, la verdad que nos ha salido todo muy bien, y bueno, me parece que Racing, como dijiste vos, ganó en abajo, la verdad que no jugó bien, pero lo que obviamente significa ganar, para mostrarlo, para y lo que siempre se habló en la semana, no siempre se run que a Racing parece montarlo, pero después los jugadores, por suerte el domingo pasado, dentro de la gente, la verdad que lo han respaldado, y además me parece que al fin y al cabo ganó un buen partido. Ah, sí, pero que tal el día de los buenas noches, Pablo, buenas noches a toda la audiencia, la verdad que muy contento. Feliz por el resultado como se dio, no feliz por el rendimiento ni por el juego en sí del equipo, pero bueno, feliz por el resultado y por escapar de los promedios que la verdad que nos tenía bastante apremiados. Así que toda la fuerza para Merlo, que se tiene que arreglar como puede con este equipo, encima diezmado en el medio campo. Bueno, veremos qué se plantea de cara a Quilmes. Toda la fuerza para Mostaza, creo que debería ser unánime ese mensaje, pero no lo es, lamentablemente. Hay gente que no lo quiere, gente de arriba que no lo quiere, gente que no está de acuerdo con el planteo, pero después vamos a invitarlos a rememorar un poco desde que llegó Merlo hasta ahora qué fue lo que pasó, ¿no? Porque previo a que llegue Merlo era patético lo que sucedía a todo nivel. Llegó Merlo, levantó, empezó este campeonato todos ilusionados, o casualidad, decayó totalmente. Y cuando se necesitaba se empezaba a ganar y a sumar, ¿no? Santi Ramírez, ¿cómo le va, Santi? Compañero de Apuro Tenis. Qué gusto hacer todo esto con vos. Apuro Tenis salió muy bien hoy a la tarde. Hablábamos ya de que íbamos a tener mucho para charlar de Racing. Había muchos que querían que a Racing le den un peludo bárbaro. Los animales, hay que invernar primero en este momento que va llegando, ¿no? El frío. No podían salirse de sus jaulas y en su momento se reían con que la academia pierda contra el gimnasio. Bueno, habrán hecho ese gesto lógico, ¿no? De achicar los ojos y decir, ¿no es la pelota de Paul? Bueno, Mostaza ganó, Racing ganó, sumó tres puntos y al que no le guste, que siga esperando, que haga cola, porque por las palabras de Blanco también, que se dieron, hay Mostaza para rato. Habrá que ver qué pasa. Esperemos, ¿no? Que se renueve el plantel, obviamente, pero Mostaza con este plantel está haciendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo le va, Martín Casal, Tincho? ¿Cómo te va, Pablo? Muy buena noche para vos, para toda la audiencia, para esta gran mesa. Y bueno, Animal de Circo, el que mencionaba Santi Ramírez, pero me parece que tiene que darle identidad justamente a esta gente que mencionaba vos, Pablo, cuando Racing pierde, como fue el otro día frente al Gimnasio, se alegra. Y bueno, eso es algo que uno no quiere. Fue importante el triunfo por Mostaza, por bancarlo Mostaza, por la gente que lo banca, también por Blanco, por Torres, tal vez solo ellos dos dentro de la comisión directiva. Importante por De Paul, un chico que se viene mereciendo, capitán de nuevo. Importante por Racing, fundamentalmente. Racing que si no iba a estar sufriendo con el descenso en las dos últimas fechas, sabes que que Racing tiene un plantel que no viene a tener un buen torneo, y si llega para hacer cosas en unas fechas sería complicado. Bueno, después sí que este de algunos numeritos, pero Racing está prácticamente salvado. Un triunfo importante, Racing escapa un poquito de la zona de abajo, pero me parece que la clave está ahí, en bancar a Mostaza, en poder sacar muchos puntos en estos partidos, teniendo en cuenta la próxima temporada, pero ese es el camino, por lo menos bancando a Mostaza Merlo. Así es, y declaraciones que los jugadores nos dicen, nos tira atrás o jugamos de contragolpe, salimos a ganar en todos lados y el mensaje del técnico es ese. Entonces, de golpe, ver que todo el mundo, desde ciertos sectores, dicen que es el equipo ultra defensivo, que Mostaza los tira atrás a todos y que juega mal y todo eso. Se puede jugar bien o mal, eso siempre lo decimos. Se puede dejar la vida dentro del campo o no, pero el mensaje del técnico, si no los jugadores no dicen nada, no se callan, no dicen ni que salimos a atacar en todos lados, ni que salimos a defender, no dicen nada. En este caso dicen salimos a atacar, ese es el mensaje del técnico, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que, y sin ánimo ofender a ningún programa ni nada, pero desde los medios, ya sean masivos o partidarios, se le está pegando de más a Mostaza. Me parece que se está dejando de lado demasiado todo, y se lo ataca únicamente a él como si fuera el responsable real de este plantel, de todo lo que pasó en el año con Racing el año pasado. Mostaza está dirigiendo 30 partidos a Racing, un poquito menos en realidad, por ahí anda. Ganó el 44% de los puntos. El problema lo generó el que ganó el 10% de los puntos. Ese generó el problema. Mostaza está tratando de levantar ese plantel que no podía ganar un partido de 13. Y sin embargo le dan a él como si fuera el que armó todo este despelote. 24 partidos, señor Dios. 24 partidos. Bueno, hay que tener un poquito de memoria, un poquito más de respeto, creo yo, hacia la figura de Mostaza, que es lo que pidió, de hecho, Torres en alguna radio. Y me prendo a ese mensaje. Ojalá que la gente pueda hacer un mea culpa de cómo está tratando al técnico de la academia, más allá de lo que pase, que tengan siempre en cuenta el contexto. También se está llevando a eso, ¿no? Al igual que contra el chino Saja, por lo que está ganando, todo lo que está ganando. Desde hace un tiempito para acá, que gana mucho. Si gana mucho por todo lo que salvó, los partidos que salvó, y bueno, se lo merece. No igual a otros jugadores que estuvieron de paso o de paseo acá en Racing. Y la verdad, Pablo, como mencionaba recién Santi, es lamentable que de muchos medios partidarios que deberían velar un poco por lo que es el buen presente de Racing, se hace esta movida, digamos, anti Mostaza Merlo, también hablar un poco de las cifras de lo que es Sebastián Saja en el arco de Racing. Por eso me parece importante, no solo lo que es la banca del hincha de Racing, que se sabe que Mostaza la tiene, a pesar de que por momentos un poco también empieza a ser influenciado por justamente la opinión de periodistas importantes, de medios muy importantes, algunos en la red también, que cuando habla, bueno, por eso, sí, bueno, medios muy importantes, periodistas no, tenés razón. Bueno, me parece que genera un poco opinión de la gente, y por eso me parece importante no solo el mensaje de los dirigentes, como fue el caso de Torres o Blanco, por ejemplo, la previa, sino también el caso de algunos jugadores. Rodrigo de Paul habló, es un juvenil de 19 años, pero dejó un mensaje claro, y también un mensaje de lo que son los juveniles con respecto a Mostaza Merlo, algo que me parece muy importante, por lo menos en el caso del 10 de Racing. Se espera a Dios lo, a ver qué dice. No tanto medios, sino también periodistas de muchos años de data, muchos periodistas que están siguiendo la campaña de Racing desde hace mucho tiempo, que han panqueado también. O sea, lo hemos visto que han vitoreado por Merlo en su momento, después han panqueado por no, y después cuando se le dio el revés de que la comisión directiva lo apoyó a Merlo, han vuelto a alabarlo al técnico. La verdad que hay que mantener una conducta también en eso. Y la verdad que hay que agradecerle a este técnico que agarró este equipo diezmado, este equipo que no lo quería agarrar absolutamente nadie. Un equipo que había perdido 14 partidos, había empatado 2, no había sacado casi nada de puntos, y la verdad que el tipo lo resurgió de sus cenizas, y bueno, lo está manteniendo, ¿no? Más no le podemos pedir en un equipo que ni siquiera él formó. Cuando se quiere se puede, fue el mensaje después del triunfo en cancha de Vélez, el equipo lo demuestra con lo que tiene, ¿no? Y Mostaza lo mismo, hace jugar al equipo con lo que tiene o por el momento que tiene. Santi Ramírez. Sí, a lo que me quería unir es, porque mucho se ha hablado del cambio que hizo Mostaza, puso a Villaro cuando puso a Gómez, siendo que en realidad estaba haciendo prácticamente el cambio de posición, porque Aucho estaba jugando de 8, y cuando entra Gómez lo manda a Cerro al medio, no es que está poniendo un defensor para jugar defensor. Es un cambio totalmente de jugador por jugador. la gente se aprovechó de eso, muchos se agarraron de ese nombre por nombre y no analizaron nada porque no les convenía, porque no querían ver esta realidad. Era mejor decir, mirá el cambio defensivo que metemos tasas. Viendo en la TV pública misma, ¿no? Y sale Auche, ¿cómo? Y ahora, si no llegaban con Auche, ¿cómo se va a llegar ahora al arco rival? Con Cabral, tal vez. Y Racing empezó a llegar con tres o cuatro jugadores al área de argentino. Porque, por empezar, es una cancha chica. Mostaza esto lo sabe. Son cinco pasos hasta el área, desde el círculo central. Es una exageración lo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente, pero un volante llega muy fácil al gol en una cancha tan chica. Mostaza lo que hizo fue simplemente cambiar volante por volante y darle un poco más de oxígeno y llegar al medio campo. Así Racing aprovechó. Villar estuvo cuatro veces para recibir y hacer el gol, ¿eh? Totalmente. No, eso que quería agregar lo que decía Santi, además hay que tener en cuenta un factor. Argentina Junior estaba con un jugador menos, sabiendo que además está peleando el descenso de una manera muy ardua, está prácticamente descendido y bueno, deja muchos espacios. O sea, me pasó que pareció el partido frente a Vélez, cuando Turro Flores desarmó un poco la mitad de la cancha, bueno, Argentina se hizo lo mismo, quedó con dos enganches, con tres delanteros, bueno, Racing tenía espacios y además un jugador de más, y bueno, Mostaza Merlo hizo los cambios que pensó que debía hacer, le dieron resultados, y bueno, el día de Racing hizo un terrible golazo y ya está. Si fuera otro momento, si fuera otro club, no tengo duda que dirían qué inteligente el técnico, cómo lo dejó a De Paul tirado por izquierda para que cuando tenga la oportunidad llegue. Y bueno, eso sucede a todo nivel. Así que fue un golazo, Racing tres puntos más, por suerte. Y ahora en un ratito, luego de la tanda, hablaremos con uno de los jugadores de la academia. Así que quédese con nosotros en Racing Sport, en M1650, Radio Antares. Chatacade.com, como siempre, /RS, y también por TuneIn, que está con el celular en cualquier lado, como sucedió en el partido, como sucede en las vacaciones, desde cualquier lado, cualquier parte del mundo, es más, desde Estados Unidos, nos dijo Gus también, hay gente que se prende con todo, en Azul también, ya lo sabemos, Gabriel Villalosa, nos escuchan de todos lados, así que, de Quilmes también, ¿no, Tapatito? Sí, un saludo a Pedro, ya está llegando. No, que venga, por favor, escábala. Exactamente, esperemos que no, porque si no me voy a tener que levantar después. Pero bueno, ojalá que gane, ¿no? La academia, obviamente, que está la Quilmes, ¿no? Llego a Quilmes, esperemos que gane la academia el sábado. Está complicado el equipo de Caruso, ¿no? Pero bueno, es el problema de ellos. Totalmente. Bueno, ahora sí, una tanda y volvemos seguramente con Jonathan Cabral, el marcador central de la academia. Así que una tandita y, ¿cómo se dice? ¡Ya volvemos! Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta 4523-9498. TedescoPropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Seguimos en Racing Sport, como lo prometimos desde hace un rato atrás, hablando de la academia, por supuesto. Estamos en línea con Jonathan Cabral, defensor de la academia. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy buenas noches. Ahí saludos en el programa. Todo bien, por suerte. Bueno, el gusto de tenerte acá en Racing Sport. Hace un tiempito que queríamos volver a hablar con los jugadores de la academia. Y es un buen momento que de a poquito te vas asentando en la defensa, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vivís este momento? Claro, me imagino. Y la verdad, muy contento. Muy contento porque son cosas que desde chico uno sueña estar en el club que se formó profesionalmente. Y es algo lindo porque la familia también está feliz y es siempre la que te apoya primero y siempre está. ¿Cómo vivía de chiquito también, me imagino, viendo a tu hermano, ¿no?, jugando en la academia, sufriendo a veces, disfrutando otras, como suele ser Racing, ¿no? Oh, sí, disfrutando y sufriendo también a veces, como es ahora también conmigo. Creo que también cuando ahora que estoy jugando yo, también lo sufre tanto como yo lo sufrí cuando él jugaba en primera también. Y este momento tuyo, el arrancar este momento tan difícil, estamos hablando con Jonathan Cabral, vamos a decirlo, en AM1650 Radio Antares, en Racing Sport, a través de ChataKD. En este momento, donde es tan complicado lo que se vive, que uno se tiene que aislar, ¿no?, siendo jugador, de lo que pasa afuera, del entorno, de lo que es la política a veces. Y nosotros siempre decimos que los chicos de Racing crecen de golpe, ¿no?, porque atraviesan situaciones que por ahí no deberían atravesar. ¿Cómo lo vivís este momento a lo que es el club y a lo que es el jugar en la primera? No, primero que nada creo que te preparás para esto ya de chico. Creo que en reserva también te van armando para esto, ya cuando juegas partidos preliminares, jugar con gente es algo lindo, ya te preparas para esto, jugar en primera es algo, es como un plus más, lo sentí de otra forma, lo disfrutas mucho. Después, bueno, lo que es el club, yo como soy nuevo, en primera tampoco, viste, me llegan tantas cosas, pero el club, dentro de lo que yo sé, está bien, y bueno, si hay algunos problemas, eso, viste, yo no estoy enterado de nada. Aquí Martín Casal te hace una preguntita. Sí, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quería llevarte una pregunta, algo que seguro estuviste hablando estos días, y vas a recordarlo por un par de días más, yendo un poco a lo que fue el partido justamente el domingo frente a Argentinos, por ser una victoria, y es esa jugada puntual en la que estuviste muy cerca de marcar, preguntar tal vez por decisión de pasar al ataque en esa jugada. Bueno, Racing sabemos que estaba jugando con un hombre de más, que tenía espacio, pero tal vez no se terminaba de decidir por ir por ese triunfo, tal vez el miedo a que Argentinos pueda llegar a ganarlo, bueno, un partido que es complicado, sabiendo que Argentina pelea el descenso, pero quería aprender sobre esta jugada puntual y obviamente te la debes lamentar, fue mucha más suerte, pero también, bueno, mérito del defensor, obviamente la sacó la línea, pero bueno, preguntar por esa decisión que tuviste de pasar al ataque, ¿no? No, esa fue una decisión media rara también, me sentí confiado también por el tema de que yo en reserva a veces también pasaba, también en esa, la misma jugada hacía también, en el momento de cuando íbamos perdiendo. En este momento se dio porque ellos, como dijiste, tienen un hombre menos y había espacio. Y justo la pude hacer con Roger y salió bien y bueno, justo tuve la mala desgracia de no poder empujarla. Parecía que se frenó en el aire, ¿no? Luego del rebote, no quería, parecía que no quería entrar. Como que alguien la frenó antes que la rechace el defensor, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. También, igual cuando yo salto a cabecear, salto como incómodo, porque no me perfilo bien, igual, justo me toca el hombro, justo, bueno, tocó el palo y después me la saca justo el defensor también. Tuve esa mala suerte. Una preguntita. ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto grande. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien, acá tenemos un conocido en común que es Chaile, que me pasa data todo el tiempo, y que además es tu fan, me está todo el tiempo diciendo quiero que juegue Jonathan, y al final debutaste y jugaste muy bien. Ah, sí, con Marco, sí, él, íbamos al colegio juntos, todo, él siempre me hablaba, yo ya de chico él me venía siguiendo cuando venía jugando en reserva, no, un gran amigo, fanático, muy fanático de Racing, lo sé muy bien, siempre me daba consejos, siempre él quería que juegue y gracias a Dios hoy lo puede disfrutar, tanto él conmigo y yo dentro de la cancha. Sí, exactamente. Y bueno, te quería preguntar, ya que estabas hablando también de los chicos de reserva, vos has sido parte del plantel y sos de alguna forma parte del plantel también de los chicos que están peleando el campeonato. Bueno, ¿con cuál de ellos a cuál lo estás viendo que estás jugando muy bien, a cuál destacarías? Y me dicen que sos fan del Fly, así que te quería preguntar con cuál te desafías todo el tiempo ahí en el plantel. No, en la reserva sí, en realidad me llevo muy bien con todos los chicos y es muy difícil elegir a uno. Por el momento te diría que me gusta mucho como lo está haciendo en este campeonato de Facundo Castro, el delantero, que está goleador, está firme. Y si tendría que sacarlo a él por el momento, creo que él está en un momento justo donde los delanteros se ponen en ese gusto y es lindo tener un delantero así en el equipo. Creo que le mandaron un saludo a Santi Ramírez de Chile, precisamente. Sin saberlo, la lo dije. Bueno. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo andas? Un gusto. Hola, Marco, ¿cómo andas? Bueno, no, yo soy Ariel. Marcos es un gran amigo en común, la verdad que es un gran de verdad. Jonathan, mi pregunta es, viene por el lado de los referentes. Yo sabemos que es lógico que vos tenés como gran referente a tu hermano, a Gustavo, la verdad que tuvo un gran paso y tiene un gran desempeño allá en Europa. Pero en lo que respecta a este equipo, ¿quiénes son tus referentes? Y además, ¿qué referente histórico tenés vos en Racing? Siempre ahora que tengo, bueno, era Ortiz, que me recibió muy bien justo cuando me subieron en la pretemporada. Siempre me habló, siempre me dio consejos. De referente lo tengo a él. Creo que es muy buena persona. Y es bueno que un referente que yo tengo justo ahora te dé consejos para que todo te salga bien dentro de la cancha, es algo muy bueno. Después de Racing tengo a Úbeda. Lo tenía Úbeda, un delantero, digo, un defensor muy muy firme, bien arriba, tenía muchas decisiones, la tomaba muy bien y creo que siempre copié algo de él también, en la toma de decisiones. Úbeda, campeón del 2001, junto con Mostaza, campeón del 2001, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en el 2001? Era chiquito, me imagino, pero ¿se disfrutaba en casa? Sí, disfrutaba mucho, justo también porque mi hermano también estaba ahí ya, y era algo que se veía siempre se veía eso, pero siempre se sufría acá, el Racing siempre tiene esas cosas, que te da lindo momento como ahora, pero siempre va a ser un grande y va a tener pique de historia, ¿no? Como siempre la tuvo. Te mando un saludo grande de Rubén Bravo, que era presidente, igual ahora está sigue estando, obviamente, en la ciudad que bajó, Alejandro, el presidente. Hacen la fiesta el 1 de mayo, es el tercer aniversario de la ciudad de Juan José Pizzuti, que no, ¿no? Y es una filial que tiene una escuela, en la misma filial, que es un ejemplo que decimos que la deben seguir todas las filas de la Racing, y es algo único también, ¿no? ¿Qué opinás de eso, de lo que son las filiales de la Racing? No, creo que es algo muy lindo que se puedan hacer filial también dentro, no solo dentro de acá, de lo que sea Buenos Aires, sino en las provincias, es algo muy lindo que se reconozca también el club en distintas filiales, en distintos puntos de lado, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jonathan Cabral. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas noches, Fede, te habla, muchas gracias por atendernos, como siempre. La pregunta va justamente al domingo pasado, volviendo al partido, si te pareció que Racing jugó bien o por qué pensás que Racing se llevó los 3 puntos de la Paternal. Primero que nada, creo que hicimos un partido, era un partido muy difícil, sabíamos que ellos se jugaban mucho porque que juegan también la pertenencia en primera, y sabíamos que ellos iban a dejar muchos espacios. Era una cancha muy chica de un ida y vuelta, y creo que cuando ellos se quedan con un hombre menos, nosotros supimos aprovechar los espacios, y bueno, llegó el momento justo después que pudo hacer el gol. Sí, Jonathan, quería, bueno, saliendo un poco lo que fue partido el domingo, quería volver un poco a lo que fue de tu debut, y además en el once inicial, que fue previo, justamente que fue la de partidos frente a Belgrano, fue muy complicada, se hablaron muchos temas extrafutbolísticos, no voy a consultarte por eso, porque además te va a poner una situación incómoda, pero quiero saber cómo podías extraerte, digamos, todo eso que se hablaba, la salida de Merlo, bueno, distintas situaciones que se hablaban, y vos debutás de titular en un partido complicado, con Belgrano, en el cilindro, con todas estas cuestiones que se hablaban, cómo pudiste extraerte, y además, bueno, la alegría, obviamente, de poder ser titular y debutar. No, creo algo muy lindo. El respaldo lo tuve siempre de mi familia, y también algunos jugadores, bueno, dentro del plantel, que me llevo muy bien con los más chicos. Creo que es algo muy lindo, porque me sentí nervioso, tío, la verdad. Bueno, tanta gente, te tiemblan un poco las piernas, pero por suerte lo pude hacer de la mejor manera y justo nos tocó ganar. Pero el respaldo siempre tuvo mi familia, y creo que dentro de la cancha siempre pensé en eso, en todo lo que habíamos luchado, y por suerte salió todo bien, y hoy estoy disfrutando de esto, ¿no? Disfrutando, esa es la palabra que queremos escuchar siempre de cuadra de Racing, y más allá del momento que viva cada uno, ¿no? Pero justamente el momento que está viviendo, digamos, un amigo, porque lo seguimos desde que arrancó, previo a que arranque en primera, previo a su debut, que es Brunito Zuculini. Y es un jugador que queremos mucho, al que todo el mundo Racing lo quiere, más allá de lo que se habla de la venta, más allá de todos los buenos partidos que dio en Racing. En este momento no estamos viendo al mismo Brunito de siempre, y queremos verlo, más allá de las críticas que pueda recibir, bien o mal intencionadas, cosa que no queremos esa mala intención, ni la tenemos, como hay algunos medios sí la tienen. Pero obviamente, ante todo, cuando lo vean mañana en el entrenamiento, mandar un saludo grande de parte de todo el equipo de Racing Sport y Racing Sin Fronteras, y estamos con él. Si es un tema futbolístico, como uno espera que sea, obviamente uno espera que levante. Si es un tema por ahí personal, o que después de pasar, porque los jugadores son personas, que cuente con nosotros, que pueda salir adelante. Pero vos, ¿cómo lo ves a Brunito? Que no lo vemos con la alegría que tenía en lo que era siempre el vestuario, el club, el estar en todas las actividades de Racing. Bueno, Bruno, creo que él, bueno, como lo sabemos, está pasando un mal momento, pero él siempre él, cuando le tocó jugar, lo hizo de la mejor manera. Ya de chico, él le tocó jugar, creo que siempre tuvo un nivel muy alto. Si hoy, bueno, está pasando un mal momento, creo que él sabrá bien salir de esto, porque él ya tiene muchos años jugando en primera y sabe que puedes tener antibajo o puedes tener también el apoyo de tus compañeros para salir de esto, y es lo que nosotros le estamos dando hoy en día al equipo. Y va a salir de esto porque es un pibe muy fuerte, humilde, y él siempre, ya de chico, lo vivió, y yo lo veo jugar, y es un jugador que representa mucho a nosotros, a los chicos, dentro del plantel de primera. Como te dije recién, mandarle un saludo grande de parte nuestra, y obviamente que estamos convencidos y sabemos todos lo que él quiere a Racing, lo que lo quiere la gente de Racing a él. Y el día que tenga que ir, sea mitad de año, sea fin de año, queremos que salga ovacionado de la cancha. Ese es el mensaje nuestro, que lo queremos a Bruno de verdad. Aquí Santi Ramírez te hace una pregunta. Pregunto una realidad. ¿Te ves haciendo una dupla de saga con tu hermano? ¿Cómo es la historia? ¿Es un sueño? ¿Es un sueño familiar? ¿Te interesa? ¿Te gustaría? ¿Qué pensás? Me gustaría mucho poder jugar con mi hermano, porque cuando él jugaba yo era chiquito y siempre le decía a mi vieja, me gustaría jugar con Gustavo si no se puede en Racing, en una selección o en otro equipo, pero siempre le decía a mi hija, cuando nos veas los dos, ¿qué vas a hacer? Siempre le preguntaba. Creo que de a poquito las cosas se van dando, este paso muy grande que está pasando ahora por mi vida. Después el tiempo decidirá si puedo hacer una dupla con él o no, pero me gustaría mucho. Justamente una coincidencia con el debut de Brunito Zuculini, que hablaba del sueño de jugar con Franco y se dio, ¿no? En Racing, así que quien te dice se ve también con los Cabral, ¿no? Yo, no, por eso, sí. Así que sería algo muy lindo, como te dije, sería algo muy lindo. Bien, Jonathan, estamos pasando de Cabral. Última pregunta de mi parte. Imagino que es una emoción muy grande, ¿no, Jonathan? Está dirigido por Marlo, que vuelve a decir que lo veías por todo el 2001, muy chiquito vos, y que lo ves todos los días y que te dirija a un gran ídolo como es Marlo para la academia. No, sí, sí, es algo muy lindo. Él también lo tuvo mi hermano. Mi hermano también me aconsejó que era buen técnico, que tome las cosas muy bien de lo que él me decía, que siempre haga lo que él dentro de la cancha ya que haga, y cumplir lo que él me diga. Después él verá si me compra o no, pero él siempre toma las cosas buenas que te puede dar, porque es un técnico que está siendo campeón a Racing, y es un ídolo, y siempre tiene que tener ese respeto. Y por más que tenga malos momentos, vos sabés que saltar y confiar en vos, porque si vos lo respaldás en todas las cosas que él te dice, te va a poner seguro. Sí, Jonathan, mi última pregunta, de mi parte, bueno, vos sabés que Rasport no somos un medio como los demás medios partidarios, tratamos de ser más familiares, este programa de la familia, de todos. Hay un café de por medio, ¿no? Siempre. Sí. Hay un café acá de por medio, hay una charla de amigos, y la verdad que también nos interesamos en lo personal y en la vida, pero siempre respetando la intimidad de cada uno. Hablando de todo esto, tengo un saludo muy especial de alguien que me está desde hoy mandando mensajitos, mandando saludos para vos, y alguien está desde antes de tu debut, me preguntaba siempre, me mandaba mensajes y me decía, no sabés, no podés hablar como estás, ¿cuándo debuta? Bueno, tengo un saludo de Dayana Sagua, quien es tu novia, y que dice que te manda un beso grande. Parece que te has puesto un poco colorado. Este es un bonus track de lo que es el programa y las preguntas. Bueno, y mi última pregunta es, vos como juvenil, como último debutante que tuvo el club, ¿qué consejo le das o qué palabras le das a los que vienen atrás tuyo? Porque hay un montón de chicos y juveniles que ya están por debutar, que tienen todo para hacer debutar en primera, y la verdad que te están mirando con unos ojos expectantes, y tu palabra siempre vale, ¿no? No, primero que nada, que disfruten esto, que es algo lindo, el día que le toque, que lo disfruten de la mejor manera, y que siempre estén con la cabeza alta, porque el fútbol siempre tiene esas, como tiene alegría, y puede haber golpes en la vida, como bien vos dijiste, esto puede ser familiar o no, se hace entre amigos. Creo que también influye tanto entre la familia, que se apoyen en la familia, que siempre la familia va a querer lo mejor para ellos, y eso lo va a llevar a cumplir su sueño, como lo quiere cada chico que está jugando en Racing, de llegar a primera, ¿no? Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por este tiempo. Nota, un gusto hablar con vos. La verdad que es bueno hablar de esta manera, como siempre lo solemos hacer en Racing Sport, tranquilo, hablando de todo un poco, tirando buena onda y recibiendo buena onda, porque eso es lo que sentimos en este momento también, lo positivo acá, dice uno de los compañeros, y eso es bueno, ¿no? Me parece que eso suma, nos queremos sumar nosotros, siempre tiramos el mensaje de que se unan todos los que tienen para el mismo lado a todo nivel, ¿no? Porque es la única forma de lograr cosas importantes, ¿no? Claro, sí, muy bien, vos lo dijiste. Todos tenemos que mirar para el mismo lado para que Racing siga siendo lo que es. Y siempre tratar de hacer las cosas bien para el club, que es lo más importante. y para ustedes también, la radio, que la gente empiece a escuchar y que la radio sea tan humilde y familiar, es algo importante también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le das a esta gente que ves en todos lados? Lamentablemente, de visitante nos ves a nosotros y a algunos más, pero ojalá que vuelva al público visitante, porque Racing copa en todos lados, como decimos siempre. Me gustaría, la verdad, me gustaría que vuelva el público visitante, porque siempre se siente uno como en casa cuando ve a la gente que siempre está, y eso es algo muy lindo, porque en una cancha muy rival, donde todo, bueno, tenés a los 11 que juegan en contra tuyo y toda la hinchada, que sean pocos lo mismo que tiran para tu lado, es algo muy lindo, y creo que sería muy bueno que vuelva el fútbol, que tenga la hinchada visitante, sería algo muy lindo. ¿Qué mensaje le das a la número uno? No, mensaje, ellos hacen las cosas muy bien, creo que siempre están, siempre nos apoyaron, más en este momento, y mensaje no tendría, no sabría qué decirte, algún mensaje, lo que sí que ellos siempre tuvieron, eso sí no te lo voy a poder negar, porque desde el momento que yo subí, y antes, mucho antes, ya ellos siempre estuvieron, y creo que ellos también hacen grande a este club, ¿no? También. Bueno, ahora sí, un abrazo grande y nos vemos el próximo sábado seguro ahí en el Cilindro, en el Coliseo, como dice aquí en la radio Norberto Sindemi. Así que un abrazo grande y un saludo también de Javier Lepis desde Costa Rica, Guja Naciro de Estados Unidos, que son parte de Racing Sin Fronteras, otra locura de la radio académica. Bueno, muchos saludos y gracias a ustedes por esta oportunidad muy linda de salir en la radio. Dale, un abrazo grande, bueno, a descansar que hay que entrenar y esperemos el sábado un triunfo para la academia. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, era Jonathan Cabral en los micrófonos de Racing Sport. Vamos a una pequeña tandita y volvemos con lo que queda. Un saludo a la gente de Prensa Racing, ¿no? Como siempre, mi amor, les habían y digo que, bueno, que obviamente nos facilitaron poder hablar con Jonathan. La verdad, muy generoso, la verdad, muy humilde, ¿eh? Así es. Un abrazo grande y, como le dijimos recién, un saludo también a Guja Naciro, a Javi Leti. ¿Y cómo se dice? ¿Ya? Ya volvemos. Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. City Cleaning Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. Tedesco Propiedades, @yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. En Base en Sport, con, bueno, ya quedan 10 minutos de programa, pasó volando. A ver, cinco pasas. Sí, bueno, estaba acordándome, acá hablando también con los colegas y los compañeros, muy interesante la nota Cabral, el juvenil, prácticamente media hora hablando al aire, un chico que debutó hace poco, pero muy centrado en sus declaraciones, con los pies sobre la tierra, y se nota que está contento de jugar en primera, con muchas ganas de jugar en Racing, que es algo que queremos siempre en todos los juveniles. La verdad que sí, y nos gusta hablar de esta manera, ¿no? Nos gusta hacer las notas de esta manera. Tranquilo, que se sientan cómodos los invitados, ¿no? Es como que estaría acá en la mesa tomando café, bueno, alguna cervecita por ahí anda también, pero nada, gaseosa, jugo, más que nada charlar, y charlar de todo un poco, charlar de nuestro querido Racing, y ver cómo lo viven desde adentro, en este caso, como es es un pibe que recién debuta en Racing, los primeros pasos. Pero nos gusta escuchar la palabra disfrutar, ¿no? A pesar del momento, del entorno, de los problemas que hay, el pibe disfruta. Y queremos que disfruten todos, queremos disfrutar nosotros también, queremos que disfrute el hincha, queremos que disfrute la dirigencia. Ojalá que se dé, porque esa es la base de todo, ¿no, Santi? Sí, exactamente. Mantenerse positivo. Es un chico que uno lo puede escuchar y es humilde, se nota que labura, para que laburó mucho para llegar, que la transpiró y que le está sabiendo dar el valor, porque está aprovechando la chance que le está dando Mostaza. Mostaza no pone a cualquiera, no es que elige uno al azar y entra. Cuando busca un jugador, confía en sus posibilidades, y si lo está bancando y lo puso por sobre Alvarado incluso, es que realmente lo considera así. Positivo para el grupo, una persona siempre que se mantiene pensando en disfrutar y en hacer las cosas bien, ¿no? Y en ver el todo, que es el resultado después cómo sale. Yo creo que es un chico que va a tener mucho futuro en el club, ojalá que así sea, que lo tengan mucho en cuenta, y bueno, veremos. Lo más lindo de todo es que demostró, o viene demostrando, que no le pesa la camiseta. No se lo vio achicado ante nadie. Más allá de algunos minutos de desamparo contra Vélez, que no la pasó bien en los primeros 5 minutos en los que entró en ese partido. Pero después se mantuvo siempre muy firme, y en el último contra Argentino lo elegimos una de las figuras. Y eso que en el equipo uno siempre decía como que el líder en la defensa era el Tano Ortiz, el que en un primer momento, el primer campeonato, era el que guiaba al resto, el que salvaba las papas, como se dice habitualmente, no está el Tano Ortiz, y se desarmó la defensa, y llegó Alvarado, pero llegó recién, se tiene que acomodar también por más experiencia que tenga, y pibes que puedan estar en buen nivel, como el caso de Gómez, y tener que improvisar con reemplazos, y del otro lado sin terminar de encontrar al reemplazante o no de Corbalán, con Cajáis que alternaba de 6 y de 3. Esto es un rearme de defensa o rearme de equipo, lo que pasó fecha a fecha, que el pibe también se tiene que adaptar a la primera, y a lo que es su puesto de titular. Y mirá, haciendo un paragón, la verdad que cuánto tiene que ver la familia en esto, ¿no? Pablo, ponemos un paradigma así, pasó con Bruno Zuccolini, pasó lo mismo. Depende también cómo viene enseñado de la familia, el tema del ejemplo del hermano, porque la verdad que acá lo vemos, la tranquilidad con la que habla, lo bien aconsejado que está, lo bien asesorado que está, bueno, salvando lo de Zuccolini últimamente, que es un caso, yo pienso que es un caso extra, no sé, la verdad que para mí lo de Zuccolini es un, vamos a abrir un paréntesis, para mí en algún momento le han dicho, mirá, no tenés que esforzarte, no tenés que jugártela porque por ahí te podés lesionar o algo, está prácticamente vendido. Creo que eso es lo que le puede jugar psicológicamente en contra al jugador y lo puede llevar al declive que está teniendo futbolístico en este momento. Pero el caso de Cabral, un jugador centrado, un jugador que viene con experiencia desde su propia casa y que viene con tranquilidad, que sabe con optimismo, que sabe que es la única forma que se puede salir un campo de juego, más en un club tan exigente, tan grande y donde pesa tanto la camiseta como lo es Racing. Lo que le pregunté de buena leche por Zuccu, vamos a decir que es porque lo conocemos, es porque queremos el bien de Brunito, es porque queremos que si le toca irse a mitad de año o a fin de año, cuando sea, se vaya bien, ¿no? Y uno por ahí lee comentarios, por ahí escucha a la gente misma, o lo vemos jugar y es distinto a lo que estaba haciendo antes, y no nos tenemos que olvidar que es un pibe también, ¿no? Porque no tiene 25 años, 30 años. Por más partidos que tiene 100 partidos, cumplió ahora, es un pibe. Y es un pibe que estaba en Racing, y está, y disfrutaba, y disfruta, y estaba en todos los ámbitos de Racing. El fútbol femenino jugaba, él estaba ahí, el vóley jugaba, está, y caminaba por el club, y terminaba de entrenar, y se quedaba horas en el club. Entonces, todo este cambio que no es fácil para un pibe, por ahí ya pensar que se va a tener que ir, alejarse por un tiempo de los amigos, del entorno, de no debe ser fácil, y las presiones que por ahí puede recibir tampoco son fáciles para un pibe tan chico, ¿no? Sí, Bruno le ha servido y le sirve de ejemplo a muchos chicos dentro de Racing, de muchas áreas, como vos bien decís, no solamente del fútbol, de todas las actividades en general. Uno puede ver el Twitter de muchos y siempre están abrazados a Bruno Zuccolini. Eso no es una casualidad, eso es porque él está, porque se preocupa y porque les habla y porque se hace amigo. Se tiene que servir también esto de ejemplo a muchos, y a Bruno mismo, y a otros, que no se pueden firmar contratos que te cambien la vida de tal forma, en la cual te quedes como fantasma durante un tiempo donde ya no estás, donde ya no vas a estar. Los pibes tienen que entender que cuando firman algo, son seres humanos y que las cosas que firman, además de hacerse cargo, los van a afectar emocionalmente, no solamente la billetera. Creo que Bruno a lo mejor tiene un poco de culpa también con lo que está pasando. Él siente culpa de lo que está pasando. Y eso también lo frena. Si hay algo que es malo para el alma, es la culpa. La culpa te saca todo. Lo que menos te da es bronca. Porque te termina dando una depresión de lo que hiciste. Habría que hablarlo con él. Quizá no nosotros, pero sí él con quienes quiera, y volver a unirse a Racing, volver a sentirse parte, porque todavía es parte de Racing, más allá de que el contrato diga que se puede ir. Porque de esta manera ni siquiera te fuiste, o quizá no te vayas, cuando quieras quedarte tampoco te van a querer. Entonces, él tiene que decidir a dónde está. Y hasta dónde no, hasta que no lo decida, en el campo va a ser un espectro de lo que fue. Nada más. Y en este final del programa también tengo que decir que me gustaron mucho y agradezco las palabras que tuvo Rodrigo De Paul contradiciendo los rumores que decían que había un interés muy grande del Udinese. Puede que lo haya, puede que no. Él aclaró muy bien que tiene su cabeza puesta en Racing, habló muy bien, dijo que él piensa en Racing, que banca la mostaza a morir. Y que, bueno, se demostró que es el jugador más regular de todo el torneo, es el jugador que se mentalizó con el club, que no está pensando en afuera. Y yo lo veo bien, hay una pequeña disputa, yo creo que va a llegar a buen puerto, porque tanto de parte de él como de parte de Racing, de los dos, van a terminar cediendo sus partes, porque el jugador quiere hacer todo lo posible para poder seguir, aunque sea una temporada más con el club. La verdad que da para valorar mucho el esfuerzo que tiene él, que pone él, tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego. Eso es algo que no todos los jugadores pueden hacer. obviamente la oferta dicen que está. La dirigencia por ahí es de aprovechar cuando hay ofertas de venderlo. A ver, el tema de Zuculini, ¿cuánto tiempo dijo que estoy esperando nada más que me llamen para firmar el contrato? Y de golpe uno se entera que se vendió en minuto adicional, ¿no? Que estaba Coborno, que ya no estaba y estaba, y ahí se firmó un contrato, pero seguramente donde decía que ante la primera oferta importante se vendía, ¿no? Y la primera oferta no fue importante. Por ahí uno dice, y mira cómo está jugando. Pero esa no es la realidad de Brunito Zuculini. Bruno Zuculini fue uno de los mejores jugadores que tuvo Racing durante un tiempo, que era la garantía de dejar la vida dentro del campo de juego. Él corría cuando algunos no corrían. Entonces, el valor de venta, que es lo que sale, mismo lo hablamos con Blanco en su momento, con dirigentes, la verdad que es muy pobre y no era la realidad de lo que valió Zuculini en el momento de firmar lo que se firmó. La verdad que no. Consigo con vos, Polo, en lo que dicen los chicos. Si quieren, les podés escuchar de Paul un minuto que habló luego del partido frente a Argentina. Estuvimos ahí con Santi, con Martín esperándolo, y bueno, finalmente Rodrigo habló, y bueno, realmente en exclusiva para Racing Sport le pueden hacer varias preguntas. Salió del baño y lo agarraron justo, ¿no? Salió del antidoping y lo agarramos justo. A ver, Martín, vamos a escuchar lo que decía Rodrigo de Paul luego del triunfo y su gol, ¿no? Después del triunfo ahí en la Paternal, 1-0 argentino. Vamos a escuchar. Podía ser un empate, como te digo, podía haber sido alguna para ellos. Nosotros tuvimos también la de Cabral, que nos pega en el palo, así que contento. A nosotros nos gustaría a los 10 minutos estar ganando 2-0, pero bueno, los partidos que quedan son así. Argentino se juega mucho, ahora Quilmes también se va a jugar mucho, van a ser trabados, así que si se da así y ganamos, es una alegría enorme también. Nada, hoy salimos a buscarlo del minuto cero, pero bueno, estaba feo el campo, la pelota picaba mal, entonces se hizo un partido muy de vuelta por arriba, así que fue un partido normal. Contento, disfrutando de esto, que hacer goles es muy lindo, así que estoy disfrutando y ahora lo voy a hacer con mi familia. Mi ideal es Racing, que es lo más lindo que hay, así que estoy acá bien. Y siempre hay cosas para mejorar. Nosotros tuvimos muy poco la pelota hoy, pero bueno, porque como te digo, un partido luchado, que la pelota iba y venía. Pero vamos a seguir trabajando, ahora viene Quilmes, que también es dificilísimo, así que trabajar el partido del sábado. Nosotros tenemos que respaldar al cuerpo técnico y nuestro grupo dentro de la cancha. No sirve salir a hablar y después que los resultados no se den. Hoy lo hicimos, respaldamos a todos, más que nada respaldamos a Racing, así que hay que seguir sumando. Estoy pasando un momento lindo, espero seguir así, y que así le doy alegría a mis compañeros y también a mi familia. Seguimos en Racing Sport, el último bloque, la palabra de Rodri de Paul. Santi Ramírez, ¿tiene alguna info por ahí? Sí, dando los peniles, los primeros contratos. Bueno, se sabe que firmó Guille Auche hace poquito su primer contrato, pero hay un jugador también de reserva que está en una especie de conflicto con él, que es Ezequiel Melillo, el jugador que trajo a Radaelli de Italia, o vino de la mano a Radaelli de Italia, argentino por supuesto. Pero bueno, lamentablemente están analizando de parte de su familia irse de Racing, porque el chico ni siquiera recibe los viáticos, así que habría que ver si algún dirigente se pone los pantalones y va a hablar con los chicos a ver la necesidad de que puedan tener de primera instancia, ¿no? Por supuesto, como ejemplo, un viático es algo esencial, la verdad. Y más, a ver, más allá de la campaña, si es una campaña mala, igual hay que estarle encima a los chicos, ¿no? Pero la reserva está dando que hablar, está peleando la punta, está logrando triunfos muy importantes. A ver, Tincho Casal tenía la información sobre ello. Sí, antes de mencionar la reserva, voy a contar que, bueno, el fin de semana en la actividad, lo que respecta al deportivo, no tuvo mucho, pero sí tuvo el futsal, jugaron tanto los hombres como las mujeres. Bueno, los hombres perdieron 6-1 con Pinocho, sabemos que Pinocho es sin duda el más grande de lo que respecta al futsal, es un tema complicado. Perdieron 6-1 el equipo deportivo Jorge Cama, bueno, tiene revancha el sábado que viene contra Barracas Central en Villamodelo. Y las chicas, que tanto se espera, tanto se habló, las chicas que vienen teniendo muy buenos rendimientos, fueron a Brasil, jugaron amistoso contra el equipo Telemaster, perdieron 6-3, las dos goles de Racing fueron mandadas por la Agustina Chesa y el restante por Enriqueta Tato. A ver, es importante el hecho de que las chicas hayan podido viajar a Brasil, se hablaba bastante de esta gira, un deporte que está creciendo y mucho, la ciudad de Villa del Parque, bueno, con jugadoras más importantes, que ahora vamos a mencionar a David Yolosa. Sí, decime. No, para destacar que vienen de una gira por la Pampa en el cual salieron subcampeonas en un torneo nacional, la verdad que es muy destacable, y estas cosas, o sea, estos viajes, le hacen muy bien, además del resultado, le hacen muy bien deportivamente, y aparte le dan toda la fuerza para poder arrancar el torneo con todo. Bueno, y lo que respecta al polideportivo, sin duda la noticia del fin de semana fue el triunfo nuevamente de la reserva. Ganó 2-1 en cancha Argentinos Juniors, empezó perdiendo, lo empató Facundo Pucho Castro, brillan los ojitos, ¿eh? A ver, por Pucho Castro. Por Pucho Castro puede ser, bueno, mi pollo, Facundo Pucho Castro, bueno, con 15 goles, con este gol que anotó el gol del empate, llega a los 15 goles en el torneo, es el líder absoluto de la tabla de goleadores en lo que respecta a la tercera división. Bueno, después, a un minuto del final, Nico Rosclavó un golazo, y la reserva terminó ganando, quedó solo a 2 puntos, con 62 puntos en la tabla general, a 2 puntos central, teniendo en cuenta que debe un partido contra Atlético de Rafaela, que lo va a disputar, si no me equivoco, la semana que viene, es un virtual puntero de ganar ese partido. Entonces, bueno, más importante lo que fue el torneo de la reserva y el rendimiento de algunos jugadores, como es el caso de, bueno, la aparición de Lotti, Facundo Castro, Guillaute, con quien pudimos vivir la transmisión al lado de tanto Guillaute, Gerardo García, habló con nosotros también, bueno, un presente muy bueno de los juveniles de Racing, por suerte. Este dijo golazo mientras hablaba, daba la información Tincho, se reía Guillaute también. Sí, gracias. Que se reía mucho Guillaute, muy muy simpático, habló de Racing Sport, pero habló con Córdoba, entre tiempo, habló con mucha gente, la verdad, el sábado en la paternal, estaba feliz el técnico, el nuevo técnico de Racing, del Reserva, estuvo en las juveniles, ahora en la Reserva, y también estaba Raeli, eso habla de la unión de la Reserva del mundo de Racing para ver a una Reserva a ganar. Tengo información cuando quiera de la los autos para el fin de semana y de la fecha posible para el clásico con River. Dígala, dirige Mostaza, a Mostaza, no, pará, me equivoqué. Va a dirigir el próximo sábado, hoy en 30 se mueve con el cervecero y con River se va a jugar el domingo 4 de mayo, sería 18:15 el Monumental, estaremos ahí seguramente para arreglar el campeonato, por día, ¿no? Sí, tal vez, ¿no? Sería lindo ver cómo se ganó aquel gol de Cajani, ¿no? No sé si lo recuerda, un cabezazo. Estamos ahí un golazo, centro de Camora. Hablando de Camora, hoy se juntaron una de la tarde en Blanco y Camoranesi. Al final no hubo ningún acuerdo hasta ahora para la revisión de contrato. Qué lástima. No, perdón. Me parece, creo que Roberto Torres habló de los jugadores que se irían de Racing, ya confirmado. Luis Ibáñez, no, Kilo sería otro. Migliónico, no lo, dentro de los que dijo, no estaba Migliónico. Los dos Ibáñez. Nelson Ibáñez. Ahora Nelson Ibáñez seguramente ataje ahora. Me parece que había que esperar para dar esa información, ¿no? Y obviamente Camoranés, que lamentablemente se va. Bueno. Lamentablemente, sí. Voy a aclarar algo. El centro fue de Villar, esa oportunidad, el gol de Racing, que es la cancha de River. Claro, Camora le dio el pase abierto de mano a mano y ojalá que le den el pase a él ahora al retiro, que es a donde le corresponde estar, quizá de comentarista en algún programa, pensando que si le gusta relatar, no quisiera ser el compañero de trabajo de él. Ahora, pareció leer una declaración del Tino Saja, hablando, no digo a favor de Camoranesi, pero diciendo que tiene derecho a opinar. Para mí sí, todos tenemos derechos a opinar, ¿no? Pero si sos parte de un grupo, opinar eso afuera me parece que no corresponde. Ahora, no sé si fue esa la frase. Sí. No sé, igual me parece también que tenga en cuenta el contexto. Ese mismo día Saja había hablado en otro programa, y después en el programa que dijo eso fue en el programa de una persona que no paga la cuota independiente. Entonces, me parece que tener en cuenta porque también en el programa sale de contexto, tal vez, la declaración de Saja. Contando un poco esto de Saja, es importante también la palabra de otro referente la semana pasada, el Ortiz, y dijo que bueno que no estaba de acuerdo con justamente con lo que pasó con Camoranesi, y me parece que es importante destacar eso de este referente. Lo de Saja, bueno, yo por eso digo, hay que poner en el contexto lo que fue el programa, yo quiero ver, o escuchar, mejor dicho, lo que fueron las palabras exactas de Saja. Tenga o no una buena relación con Camoranesi, me parece que sabe que lo que hizo Mauro estuvo totalmente fuera de lugar, y por suerte ya está totalmente fuera de Racing. Nos estaba pasando unos minutitos, ahora hablaremos con Norberto. Rapidito, porque sé que Dionisio también quiere dar una pastillita. Hay programas que ya sabemos que no le buscan hablar de fútbol ni de nada a los jugadores, sino que lo que buscan es operar o desbancar a quien sea necesario. Yo lo escuché una excelente nota, mejor dicho, excelente las palabras que dijo Rodrigo de Paul. La nota dejó mucho que desear, porque buscó todo el tiempo, hablar mal de Mostaza Merlo, que el chico se pise, diga algo que sea feo, que lo complica el futuro. Digo, hay que mirar también a quién le dan notas, no más allá de todo. No soy el que trabaja, no puedo hacer el trabajo de los demás, no es mi responsabilidad. Pero para que lo tengan un poquito en cuenta, que cuando dan notas los chicos representan a Racing, y si el lugar al que se le están dando no quiere lo mejor para Racing, lo mejor es no darle la nota directamente. Es una opinión, ¿eh? Cada cual después hace lo que quiere. Buscan que pisen palito. Perdón, Dios. Pero ahí está también en cada jugador el hablar y su compromiso con el club. Porque la verdad que así también le cabió la sanción que le tocó a Camoranesi por los dichos que tuvo, por hablar en contra del equipo, en contra de sus mismos compañeros. Bueno, está también en la picardía del periodista, el antifútbol, en sacar una nota así, y está también en lo que puede decir, la responsabilidad que tiene cada jugador de lo que tiene que decir. Otra previa a la nota que Moranesi sabía que le iban a tirar un centro y ahí se iba a cabecear y meter un gol. Sí, exacto. Otra cosa que te quería agregar ahora con respecto a esto, para hacer algo muy chiquito en esto de los que jugadores que se van y que se vienen, bueno, en el día de mañana, más tarde pasando, está viajando Víctor Blanco a Italia para tratar de hablar y tratar de cerrar lo de Diego Milito. Estaría en un 90% puesto a venir, tiene toda la gana de venir a Racing, ya lo dijo hace mucho tiempo, y de parte del club está todo predispuesto para que el jugador venga. Van a ultimar los detalles económicos, pero el jugador estaría en condiciones de rescindir plata por regresar al club. Bueno, también se habló de Lisandro López en su momento, que lo dijimos, ojalá que pueda venir, pero habló de Chico Torres en el día de hoy para volver. Más parece deseo del jugador que de Racing, creo que se fue mal de Racing, ¿no? Por eso hablamos que para irse hay que irse bien, y más de Racing, ¿no? Un club que le dio todo, ¿no?, al Chaco, y a la hora de irse se fue mal, ¿no? Los jugadores que se van mal difícilmente regresen bien, y es el caso del Chaco, que seguramente la gente... Blanquiceleste no fue la más agradecida para con el club. Además, está decir que los gerenciadores tampoco hacían lo mejor para nadie, ¿no? O sea, tampoco dejaban muy bien a los chicos. Pero yo no me olvido del Chaco Torres haciéndole señas y gestitos a la gente de Racing, que estaba en un 4-3, perdió la Academia contra San Lorenzo, no lo vimos muerto, íbamos ganando 3-0, y poniéndole planchazos con mala leche a los jugadores de Racing. Yo esas cosas no me olvido. Si él quiere devolver, bueno, hay que hacer un mea culpa muy grande antes, porque no demostró cuando jugó contra Racing que lo respetaba. Muchos jugadores han ido mal de Racing, mismo el caso, y muy conocido, con todo lo que se ha hablado, por ejemplo, el caso de Claudio Jacob. Pero el Chaco Torres no solo eso, sino que además de que se fue mal con el club, sabemos que estaba Blanquiceleste, bueno, yo conozco a Jacob también, pero no solo eso, sino que tuvo el tupé de salir y hablar y decirte que juega Independiente. ¿Qué juega Independiente? Bueno, anda frente a la Cruz del Norte. Sí, bueno, previa cerrando, que ya nos vamos ahora, damos una vueltita más. ¿Está Norberto Chingueño ahí en el estudio? Estoy, sí, estoy como siempre. Bueno, queríamos saber, bueno, su opinión sobre este triunfo de Racing ante Argentinos, siempre lindo. Pero ganar, ¿no? Bien el arquero, y bueno, digo bien el arquero porque el anterior partido lo critiqué un poco. Se ganó. Sí. ¿Cuántas veces? Lo importante es eso. ¿Cuántas veces se da al revés, no? Que Racing juega bien o merece, claro, ganar y después pierde, ¿no? Se ganó. Y el sábado tenemos que ganar. Y el otro, contra el River, tenemos que ganar. Y basta. Y así. Porque el fútbol, lo que queda no es el merecimiento, no queda en la historia merecimos ganar, etcétera. Quedó Argentino 0, Racing 1, gol de De Paul a los 43 minutos, 45 minutos. Muy bueno el programa, muchachos, Gracias, Norberto, como siempre, por estos minutos de adicional. Ahí damos la última vueltita y bueno, nos gusta como parte de esta mesa de café, como decimos siempre, que es Racing Sport. Ariel de Rosa. Sí, no, para agregar también que se está nombrando Matute Morales, la vuelta de la... Me confundí. A Matute lo vemos los martes en el torneo senior, que es un fenómeno. Es el avatar de esto del programa que te lleva, pero no, a Maxi Morales, cierto. La verdad que, bueno, parecería que fuese, no sé, la repatriada de los viejos cráneos de Racing. Yo la verdad que lo veo mal, hay jugadores que no tendrían que volver, qué sé yo, el caso del Chaco Torres a mí no me gusta, y a mí en lo personal el tema de Maxi Morales no me gusta. Capaz que no voy a coincidir con la mesa acá, pero bueno, yo, por mí que... Faltaría que venga Jacob, que quiera retornar a Jacob nada más, y estaría todo, pero la verdad que sería la catombe. Jacob no, Maxi Morales como jugador sí, después vemos qué fue lo que pasó, que no, pero no me interesa la pelea o que no se lleve bien con alguien, me interesa verlo como jugador. Y Morales que se pelee con quien quiera y que hable mal de Racing, pero la verdad que es un jugador, me parece que Imposible, pero en este caso, igual no hablo mal de Racing Morales, pero sabemos que tuvo una pelea con alguien que está en esta comisión directiva de Zoológico, y bueno, si viniera Racing Morales, más allá de que algunas actitudes no me han gustado a mí y a muchos hinchas, es un jugador que no podemos despreciar y que sabemos que en un momento fue Maxi Morales más 10 Racing prácticamente. No, que la verdad que, o sea, dicemos lo que dijo al principio también, que la verdad que yo no puedo aceptar a alguien que hable mal o haya tenido algún problema con Racing. Pero bueno, o sea, vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Por ahí es un jugador que se necesita de lo futbolístico. Yo como pienso, más allá de lo futbolístico, por ahí me trato de orientarme para otros lados. Bueno, ahora sí, la vueltita. Martín Casar, ¿algo más? No, nada más va a aportar, muy buen programa, un saludo. Un saludo, como siempre, a mis señores padres y a mi hermana que están ahí seguro escuchándome. Cuando decía señores padres, señora esposa, acá. Acá los casados y enamorados son los otros cuatro que están en la mesa. Si a los 20 años me caso ya estaríamos en problemas. Si se escuchó de fondo la voz de Vivi, mirá que es contagioso, así que... Se casa de pincho bastante en un par de años con un título de Racing en el medio. Bueno, mandándose lo grande a todos los oyentes, como siempre, por estar presentes. La transmisión líder de la academia fue realmente increíble el día domingo. E invitados a que estén mañana a partir de las 23 horas, como siempre, por la FM 100.9 y chatacadet.com/radio con Racing Sin Fronteras, el clásico los miércoles y los viernes. Estamos Racing Quilmes, recordamos, aquí en AM 1650, Radio Antares, y obviamente por Chatacadet, la FM 100.9. Desde el playón, es mala palabra para Javi Lepi, pero no es mala palabra para nosotros. Vamos a decirlo. ¿Playón? No. Vamos a hacer la previa seguramente desde la 19. Vamos a ver. Ya lo vamos a ir difundiendo. Santi Ramírez. Sí, para agregar un poquitito de lo de Maxi Morales, yo también quiero que venga. Y además, creo que todos sabemos de quién o con quién se peleó. Y eso es un sinónimo también de qué es lo que es él como persona. Me parece que es bueno. Así que yo lo quiero en Racing, Maxi Morales. Lamentablemente igual lo creo imposible en este momento, pero yo lo quisiera. Saludo. Saludo para todos. Saludo para Yami, por supuesto, para mi vieja, para mi hermano, para toda la audiencia. No soy Yami. No, Yami los quiere, les casó muy bien, por supuesto. Y también a tu viejo que me trajo las llaves el otro día, que yo me olvidé durante la transmisión. Hola, Gabriel. Es un fenómeno. Saludo para todos. Un abrazo grande. El feliz cumple a Jorge Giannicelli de Racing, una pasión inexplicable. Le gané de mano a Ari de Losa, pero el saludo de parte de todo el equipo. Y a Julio Varese de todo por Racing, un saludo. También, le robo los saludos a Ari de Losa, pero Ari de Losa tiene un saludo también, me imagino, ¿no? Me imagino que tiene un saludo. ¿O no? Los saludo, la verdad que sí. Pero bueno, así un saludo muy especial a Gise, a mi novia que me está escuchando de Azul. Manda un saludo muy grande a todos, dice que el programa se escucha muy bien en Azul, así que bueno. Ahí estaremos con esos rumbos en esta semana. Bueno, todo lo mejor. Está aquí en Racing Sport, en nuestra casa, ¿no? Sí, igual voy y vuelvo, volveremos de vuelta siempre. Es así, es la frase, hay que decirla. Y como siempre, o sea, lo mejor. No sé, la verdad que ya hasta sin palabras me quedo. No se emocione, Dierosa, por favor. No, chiquitito, saludo grande para Martín y Marco, que no lo operaban. Espero que haya salido todo bien, tocamos madera. Messi y esperemos que salga todo bien para Martín. Un abrazo grande a Martín, obviamente, al Mago, un fenómeno. Un beso grande a Grace, Másico, a todo el equipo de la cadena Gran Pasión, que está mañana a las 10 de la noche en AM1010, ¿no? Onda Latina. Exactamente, me voy con buenas noticias. El día sábado vuelve, sabe Hitch, Pietro y Saja, que están recuperados sus lesiones, así que es una buena noticia para hincha Racing, que el capitán de la academia va a volver al arco de Racing, justamente. Un saludo a mi esposo, obviamente, que me está escuchando. Un saludo a mi hija también, que ya está por dormir, ya un psicólogo está por dormir. Ya cuando empezó Racing Sport, decir esposa e hija era muy lejano para decir. Bueno, y tampoco vamos creciendo, ya voy a cumplir 28 dentro de un mes. No pasó mucho tiempo, no pasó tanto tiempo. Por eso mismo. Bueno, un saludo para todos y nos vemos el día sábado, obviamente. Por sí, yo no tengo problema, el tema es que ella tampoco... Bueno. Patito, te regalamos la virome, Patito, dale. Así que te lo tomamos el sábado en la transmisión de Racing Sport, un fuerte abrazo y bueno, ojalá que el sábado vuelva a ganar la academia, más allá que a Patito no le va a gustar, ¿no? Ahora. Bueno, esperemos, que le guste igual, verte contento, es bueno, como lo hace Vivi conmigo, ¿no? Me ve contento porque gana Racing, siempre es bueno. Así que, bueno... Nos vemos entonces el próximo sábado, obviamente mañana, miércoles, también el viernes, 23 horas, Racing Sin Frontera, no se lo pierda, por chatacade.com/radio. Un saludo grande a todos, como siempre decimos, prepárense, tomen aire, aguante Racing. ¡Carajo! Tres pepas en un crucero. Chau. Nos vemos. Esto fue Racing Sport. Nos volveremos a encontrar, como siempre, en las buenas y en las malas. El próximo martes, desde las 22, Racing Sport. Siempre junto a la cadena. Que nació de la tristeza de un cantor buscando fama para salir de la pobreza. Ojera de cordón de asfalto y pisa de mil gatos harapientos orinando en las cornisas. Querías que la fama te alcanzara, ser el rey de Buenos Aires y el aplauso te matará. Tiempo. ¿Tenemos la nueva o no? ¿Está? Si la tenemos, la tenemos. Si no la tenemos, no la tenemos. Le comió la lengua a los ratones. Ah, la tiene en el pendrive, mirá. La tiene en el pendrive, el productor. Qué papelón. Vos no parás de hacer papelones, ¿eh? Estás en decadencia. Me parece que te vamos a suspender. Lo vamos a tener que charlar. Sí, sí. Los próximos dos programas, si no hay...